Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única dicha que se alcanza. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, cuando con un ama, poco de amor, que es todo lo que ansía, ama, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.